Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos en Radioactivas, un programa súper lindo. Van a ver, apenas empecemos y continuemos, va a estar buenísimo el programa. No voy a todavía decir de qué es el programa, ¿no? Podemos esperar. Saludos a todos y a todas, que hace varios sábados que no estoy. Pero volvió María. Hoy en el piso estamos el Bomba Guzmán, el rey de los controles. Está como productora, Mary Jane. Vamos, Mary Jane. Saludamos a nuestra compañera Melina Fit, que se fue por otros lares más caribeños. Para comunicarse con nosotras lo pueden hacer al 448-2270. Lo pueden hacer por el Face, programa Radioactivas. Y para escuchar este programa y otros programas anteriores, lo pueden hacer en radioactivas11.blogspot.com, www.larevuelta.com.ar o www.8300.com.ar. Y les comentamos que Radioactiva se retransmite por FM 91.1, la colectiva de Zapala. Así que saludamos a todas nuestras oyentas y oyentes de esos lares de Zapala, de Chosma, de, bueno, todos esos lugares. Y también por la red Nosotras en el Mundo saludamos a nuestras compañeras de Córdoba, que siempre están ahí al pie del cañón. Hoy vamos a escuchar a Pedro Guerra, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la temática que vamos a tener ahora. Así que vamos a hablar de parto humanizado, por eso elegimos este tema, que da cuenta de cómo esta sociedad patriarcal condena la palabra morirás con dolor, las rebeldías de las mujeres. Castigo. Claro, que es un castigo que ya fue proferido por Dios a toda mujer en el Génesis, en momentos en que la mujer descubre su desnudez y su sexualidad, o casualidad. El mandato divino entonces condena así a la mujer occidental a parir con dolor y temor. Así que Pedro Guerra nos canta sobre eso. Eva. Eva, del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, maldita serás. Eva, maldita serás. De tu marido será tu deseo, y has de llamarle amo y señor. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva, parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. morirás con dolor, Eva. Mi cuerpo es mío, no se toca, no se vende, no se mata. Nosotros, como un hospital de complejidad 3, hacemos partos de bajo riesgo. Entonces, todas las mujeres de nuestra área se controlan sus embarazos en el hospital y en los puestos sanitarios del área rural, y tienen sus niños, los partos se hacen en nuestro hospital. Para mí es una cuestión muy importante porque con esa mamá nosotros establecemos un vínculo muy importante durante todo el control de su embarazo y desde antes también, y entonces que puedan tener sus partos en este hospital es muy gratificante para ellas también. Que le permitimos que entre el papá o una abuela o quien ella quiera que la acompañe en el parto. Bueno, además la sala de partos del hospital tiene un sillón que viene, hace que el parto sea más agradable, porque las mujeres pueden estar sentadas si lo desean, también se puede reclinar y acostar, pero no esta cosa de, como pasa en algunos lugares, estar acostada y es el médico el que tiene todo el poder en el parto, sino poder transmitirle a la mujer que ella es la que hace el parto y nosotros acompañamos. El parto lo hace ella y nosotros estamos ahí para ayudar si lo necesita. Que de hecho nos pasa a veces cuando se nos hace un poco difícil que permitimos que la mamá se baje del sillón y se ponga en cuclillas y camine y busque la postura que le resulte más cómoda. Yo me formé en Córdoba y en Córdoba eso no lo veías, ¿no? Las camillas acostadas, las piernas levantadas en los estribos, y la mujer que no puede ni ver cuando sale su hijo, no entraban ningún familiar. Bueno, para mí eso es un avance que nos faltará mucho, pero es un avance muy importante. Bueno, estábamos escuchando a Marita Estigiano y a Daniela Bocio. Son dos médicas, Daniela es de Chosmalal y Marita es de Andacollo, y nos contaban, digamos, estas formas que lograron de poder que las mujeres puedan parir en los hospitales, un poco, digamos, que tiene que ver con nuestra naturaleza. Sí, y además, bueno, adelantan esto de cuáles son los reclamos de las mujeres cuando solicitan un parto más humanizado. Bueno, y ahora estamos en comunicación telefónica de vuelta. El sábado pasado también nos estuvo acompañando su voz, nuestra compañera Luz Díaz, que ella es de Córdoba, parte de Médicos del Mundo, y que nos va a contar cómo es esta construcción cultural sistematizada en el parirás con dolor, que se expresa en diferentes violencias contra las mujeres al momento de parir, y qué reclaman las mujeres cuando exigen este modelo alternativo a la asistencia habitual. Hola, Luz, ¿estás ahí? Hola, compañeras, sí, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Luz, desde Córdoba. Sí. Increíble que te tengamos de vuelta, porque, bueno, el programa pasado estuvo muy bueno, se generaron muchas consultas y también, digamos, empezamos a pensar otra forma de estos derechos que tenemos las mujeres. Hoy vamos a hablar del parto humanizado, así que nos gustaría que nos cuentes de qué se trata. Bueno, siguiendo con la línea, como decían, bueno, como tuve el grato, digamos, espacio de poder participar con ustedes, hoy otra vez volvemos a tomar algo que tiene que ver con el derecho de salud sobre las mujeres, y sobre todo lo que viene a poder polemizar todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo y este espacio que le llamamos, digamos, las corporaciones médicas, y que hoy vuelvan a atentar con la posibilidad de elegir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. Con respecto a lo del parto respetado, parto humanizado, me parece importante poder mencionar una ley que está implementada, está reglamentada en algunos lugares en la Argentina, pero que se sancionó en el 2004 a nivel nacional, como decíamos, a través del Ministerio de Salud de la Nación, donde esta ley observa la posibilidad de tener las necesidades cubiertas a la hora de elegir, que serían como 5 puntos sintetizados en la ley, y que de ahí podríamos desglosar de por qué se avanza con estos puntos. Es 1, el poder elegir en qué forma parir. El segundo punto podría decir con quién elegimos nosotros estar acompañadas. Uno de los tercer puntos que podría plantear la ley para poder ser aplicada es el no a las intervenciones médicas excesivas. El otro, que no te retiren el niño o la niña, el bebé, apenas nace, que sea llevada rápidamente a un servicio de neonatología. Esta ley hace y nos garantizaría que podamos estar el tiempo necesario con el bebé, con nuestro hijo, con nuestra hija apenas nace. Y, como decíamos también, el ser informada de todos los procedimientos que sean necesarios en un embarazo. Eso es por un lado con respecto a la ley. Con respecto, digamos, a cómo nosotros nos podemos parar, de nuevo, con todo el derecho que tenemos a hablar sobre nuestra salud, sobre nuestros cuerpos, nos haría pensar cómo está medicalizado hoy el parto, algo de lo que hablaban las compañeras, digamos, de salud pública, cómo está mercantilizado también nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo, digamos, vuelve a ser un terreno de disputa, ya que parir sería un acto creador y poderoso. Entonces, como cuando planteábamos el sábado pasado, que haya una corporación médica, instituciones decidiendo sobre nuestro cuerpo, ya sea en el poder elegir, no en la decisión de interrupción voluntaria de embarazo, hoy volvemos a hablar de cómo está medicalizado y cómo en el transcurso de muchos años el embarazo está visto como un acto, digamos, de enfermedad, y no está visto como un acto fisiológico. Luz, ¿qué tal? María te habla, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. Escúchame, Luz, en función de eso, ¿podrías así ejemplificar cuáles son las violencias innecesarias en el momento del parto? Bien, María. Sí, justamente hablar de violencia, digamos, dentro del parto, está dentro también de lo que llamamos violencia obstétrica, y está dentro de la violencia de la mujer. Una de las violencias, como yo te decía, es que observamos a diario y que vemos mucho en las salas, digamos, donde se dan en las maternidades, en las atenciones obstétricas, es, por ejemplo, el hacer prácticas innecesarias, desde la episiotomía hasta las cesáreas programadas, ya hablando, digamos, de una intervención quirúrgica y que genera costos, ya sea en el sector público o en el sector privado, innecesarios. Esa es una de las primeras que se observa. Otras son los maltratos verbales que se realizan a las mujeres, como diciendo, bueno, gorda, apuremos el parto, gorda, no tenés, o sea, este dolor que estás sintiendo, no lo tendrías que sentir si abriste las piernas para poder hacerlo, ahora te tendrías que estar callando. Desde poder, esto como yo te decía, desde cuando nace el bebé o la bebé, es retirarla automáticamente del contacto de la madre, que también ponen trabas a la hora de poder estar acompañadas por las personas que ellas decidan, son partes de lo que a diario se ve como parte de violencia hacia la mujer en esta situación. Sí, alguna de las violencias que nosotras recordamos y quisiera saber si son necesarias o no también, tiene que ver con el rasurado, la enema, el goteo, todo eso, ¿es fundamental en ese momento? No. Justamente, María, eso tendría que ver también con algo de la posición en que nos obligan a estar en la sala del parto, ¿no? Del preparto, estar acostadas, con las piernas abiertas, ubicadas en una posición que desde la parte médica le llaman litotomía, y que curiosamente solamente tiene que ver con una posición más cómoda para para el equipo técnico de ginecología o de ginecobstetra, no para las mujeres. Entonces, por lo tanto, como vos decís, el rasurado es innecesario, la posición de acostadas es innecesaria, la cuestión del goteo es innecesaria. Estamos hablando de que el parto tiene que ver no como una patología, sino tenemos que verlo al embarazo y al parto como algo fisiológico. Pero como yo te decía, ahí entraríamos dentro del terreno de disputa, como decíamos anteriormente. Si las mujeres o las personas como individuos o como sujetas como que conocemos nuestro cuerpo empezamos a tener autonomía sobre nuestros espacios, sobre la salud, ¿quién más que nosotras somos las que nos conocemos en el cuerpo? Vamos a empezar a poder dar disputas en estos espacios, pero que obviamente son muy violentos dentro del espacio médico. Entonces, con lo que nos decís, Luz, es posible parir sin dolor o sin sentirse indefensa, ultrajada, y también hay otras nuevas formas, digamos, que no sea la acostada, parir. Exacto, sí. Justamente tiene que ver, que volver a cómo nosotros nos empoderamos dentro de nuestros conocimientos y saberes. Hay espacios nuevos o visiblemente nuevos de mujeres que empiezan a parir. Algunas en su domicilio, reconociendo prácticas ancestrales. Yo te diría que la generación nuestra o de nuestras madres son la de los partos hospitalizados. Si empezamos a ver la generación de nuestras abuelas, son partos que se realizaban en las casas y que eran asistidas con parteras de las comunidades o algunos médicos o médicas que asistían en algunos casos de complicaciones, pero que se realizaban en forma domiciliaria. Como yo te digo, hace estas prácticas son de hace 30 años atrás de hospitalizar nuestros partos. Por lo tanto, el parir de la manera y en la posición que nosotros queramos o sintamos es un derecho. Y no es necesario, digamos, hay un eslogan que dicen algunas mujeres que se empiezan a reunir o dentro de la partería como del derecho a poder elegir, que es no dejar que nos acuesten. Es una parte de decir, bueno, si queremos parir como en forma vertical, como sería siguiendo la energía que nos une con la tierra, que es poder estar con el centro de gravedad unido, y es más lógico pensar que nosotras podríamos estar de pie a la hora de parir, o en cuclillas o en otra posición, no acostada necesariamente. Luz, y a ver si nos podés ayudar a comprender un poco más acerca de dónde proviene esta idea de tomar el embarazo como una enfermedad. Nada, a mí se me ocurre rápidamente en lo primero que decimos cuando nos enteramos que las mujeres estamos embarazadas, entonces empieza que una tía dice, ay, bueno, entonces ahora cuídate, deja de barrer, de más del trapo. Bueno, eso nos viene bien, pero especialmente empiezan como a cercenar nuestros movimientos, ¿no? Aparece ahí como un control, bueno, entonces no salgas tanto, o bueno, si haces gimnasia no vayas, ahora cuídate, tenés que, me parece, ¿qué pensás? Sí. Bien, es muy interesante lo que ustedes plantean, porque en realidad vendríamos a ver cómo es la construcción cultural que tenemos y cuáles son los espacios, digamos, que hoy es donde se está concentrado el saber. Hoy sabemos que si bien a lo largo del siglo XX los avances de las obstetricias consiguieron reducir hasta niveles mínimos la mortalidad materna infantil en ese periodo, desde los años 80 la Organización Mundial de la Salud está preocupada por la excesiva medicalización del parto. Esto que hablábamos de que se aumentan los partos instrumentales o cesáreas de manera innecesaria. O sea, hoy vemos como esto de donde vos decís las prácticas, con respecto a que a ese inmovilizar, a poner como el embarazo como algo patológico, no como algo fisiológico, podría y está sustentada en gran parte con esto que hablábamos también antes sobre el modelo médico hegemónico, que hace que nuestras escuelas o nuestras facultades se hable, digamos, como dentro de la formación nuestra, a las prácticas obstétricas ligadas desde lo biológico solamente y también con prácticas obstétricas que son patriarcales y masculinas, y se soportan muy fuerte en nuestra formación académica. Entonces, por lo tanto, el paradigma biológico de nuestra formación, el modelo médico hegemónico y estas prácticas obstétricas patriarcales hacen que consideren a un proceso fisiológico como es el embarazo y el parto como una enfermedad. Y volvemos ahí, en esto de lo patriarcal, a que el cuerpo de las mujeres sigue siendo un terreno de disputa. Por lo tanto, esta construcción cultural que se ha realizado muy fuertemente en la Argentina, que tiene que ver con respecto, por un lado positivo, a pelear por nuestros derechos y hacerle cargo al Estado, hoy también nos tendría que hacer plantear quiénes son los efectores de Estado que están a cargo de nuestra salud y qué formación es la que se está llevando para que nosotros podamos llegar a tener autonomía y volver a charlar también como sociedad cuáles son las otras miradas sobre salud y cuáles son las que nosotros estamos construyendo. Habría como una delegación en estas prácticas culturales hacia un sector solamente médico, y ahí hablaríamos sobre las corporaciones médicas que están decidiendo sobre nuestros cuerpos. Bueno, y como última pregunta, en sintonía con lo que nos estás contando, nos gustaría que nos hables de la visión de maternidad que nos impone este sistema patriarcal, como venías hablando, y qué pensás si hay otras formas de maternidad. Claro, dentro de las maternidades que nos impone este sistema patriarcal es como una parte, como decía María, el decir, la mujer confinada solamente a estar, digamos, en una cuestión pasiva, a tener excesivos cuidados. Ahí empezamos a observar, digamos, también en esto el mercado, cómo se mete, digamos, en las prácticas y en los cuidados, cómo se mercantiliza, digamos, este bebecentrismo que empieza a haber, ya sea con elementos o con cosas que supuestamente necesita un bebé o una mamá, que no puede trabajar, o cuando se le obliga, digamos, a poder no tener el espacio o el tiempo necesario para la lactancia, este periodo o esta conexión que se generan con los hijos o las hijas durante ese momento, que es muy importante. Vos viste que dentro del mercado, una mujer que es trabajadora, no tiene el tiempo necesario para poder realizar esas funciones o generar o seguir, digamos, con los cuidados que se vienen dando solamente con un pequeño tiempo, donde una mujer mamá que trabaja tiene el espacio para poder estar con su hijo o hija. Eso es una parte. Y con respecto a las nuevas maternidades, bueno, tiene que ver cómo las mujeres o las familias empezamos a repensar cuáles son los espacios y qué hijos y qué hijas queremos nosotros tener, y vamos a ir aportando nuevas formas de cuidado y nuevas formas de autonomía en los nuevos seres que integran nuestras comunidades. Bueno, Luz, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que este programa y el programa anterior nos ayudó mucho a profundizar sobre estos derechos que no conocemos, digamos, que no están tan abiertos en los medios de comunicación, ni en los lugares en donde podemos, en los centros de salud. Entonces está bueno poder profundizar sobre esto. Aparte, como las mujeres en realidad no es que ejerzamos estos derechos todos los días, la idea sería que sí, sino que nos acordamos de estos derechos en el momento en que estamos embarazadas. Entonces la idea es seguir conquistando estos derechos en todos momentos para todas. Exacto, es seguir conquistando de estos derechos. Bueno, yo les agradezco nuevamente el poder haber compartido con todos ustedes y quedamos en disponibilidad cuando ustedes lo requieran nuevamente. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande desde acá, desde Córdoba. Vamos a la tanda. Estábamos hablando con Luz Díaz de Médicos del Mundo de Córdoba. Radio Activa. Conquistando derechos para las humanas. Humanas. Radioactivas. Contaminando al patriarcado.

que me ayudaron y me dieron herramientas para empezar a escuchar mi cuerpo y amigarme con mis órganos y mi sistema reproductivo. En realidad, parir con placer y desobedecer al sistema patriarcal tiene que ver con el hecho de poder escuchar a nuestro cuerpo, de, o por lo menos en mi caso, ¿no? De encontrar... Ay, estoy un poco nerviosa, disculpen. No, todo bien. Bueno... ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Sí, bueno, yo encontré en libros también ay, estoy un poco nerviosa, disculpen. No, no te preocupes. Pero bueno, contanos a ver cómo fue tu experiencia, cómo empezaste a transitar este parto. Bueno, eso, yo venía, eso, como escuchando mi cuerpo y sintiendo mis órganos, que tiene que ver con el hecho de no, ¿cómo se dice? De no reprimir la sexualidad, como el hecho de... ¡Ay, no! Estoy muy nerviosa. De poder decidir libremente. Eso, poder decidir libremente y... ¡Ay, tengo una agitación! No les puedo explicar, no sé por qué, no puedo. Loli, ¿cómo? Contanos a ver para que las mujeres que aún no han transitado por esto, pero que ya empiezan como a ver que quieren apartarse de este modelo medicalizado y demás, ¿cómo se empieza a transitar? ¿Cómo se encuentran a los médicos y las médicas que pueden acompañarte? ¿Cómo se establecen esos vínculos? Claro. En realidad, lo más importante, yo creo, es que confíen en ellas mismas. Nadie mejor que nosotras sabe en ese momento qué hacer y qué hacer con su cuerpo. El cuerpo tiene toda la sabiduría, no por nada en 9 meses crea una persona y de la misma manera tiene la fuerza y la información para poder parirla y hacerla nacer. Entonces nadie mejor que la mujer, que en ese momento es la protagonista y no es una paciente, sabe qué hacer. Se nos somete mucho con el miedo que tiene. Entonces uno desde la medicalización controla los partos, se nos anestesia con la peridural, se nos hace a través de goteo con oxitocina artificial, que es la glándula que nos ayuda a parir. Se te inyecta oxitocina artificial y eso hace que los partos sean dolorosos y que sean medicalizados y guiados por gente ajena a nuestro cuerpo y a nuestro bebé que va a nacer. Entonces las mujeres tienen que empezar a conectarse desde antes, desde su con su sistema reproductivo con respecto a la menstruación y a mucho tiempo antes de quedar embarazadas, más allá de que llegue, a mí me llegó de sorpresa también en el embarazo y no en el embarazo, también con su útero, poder escuchar el cuerpo. Y entonces en el parto, el parir con placer tiene que ver con seguir escuchándolo y seguir el sistema biológico. Que nos ayuda y que tiene toda la información para hacerlo. El útero por sí solo trabaja y se distiende para la, ¿cómo se dice? Para la apertura para que la apertura del canal de parto. Entonces si una va con miedo y le hacen todas estas cosas de rutina, que es que te inyectan, que ya te asustan con la peridural, que una siente tanto dolor por la oxitocina artificial que necesita, o sea, el útero se acalambra. Entonces una necesita realmente una anestesia porque ya no tolera ese dolor. Y con esa anestesia uno deja de sentir el nacimiento y deja de sentir las contracciones. Y ahí toma lugar un médico ajeno a nosotras que nos ayuda a parir. Yo, como les decía, eso, escuchando mi cuerpo y con ganas de sentir el parto, trabajé y me informé mucho tiempo antes con distintos autores y vi películas y confié en que nadie mejor que yo iba a saber en ese momento qué hacer. Entonces de esa manera tuve un parto con placer. Las contracciones duelen, hay cosas que duelen, pero no es nada que no se pueda tolerar y que no sea parte de ese momento, en donde una es la protagonista y no es una persona pasiva que a disposición de otros que vienen y te dicen qué hacer, que no, que entran, que salen, que te revisan, que esto, que el otro. Una tiene el derecho a estar en un lugar tranquilo, a regular las revisaciones, a pedir que por favor, no sé, se baje la luz o que deje de eso. Una es la protagonista en ese momento, una y el bebé que va a salir. Luli, por eso... ¿y quién las acompañó? ¿Quién nos acompañó a ustedes en este proceso? En este proceso estuvimos con mi compañero Matías en el parto y una médica de acá de La Plata que se llama Sandra Echeverri. Ella nos acompañó durante todo el embarazo y a la hora del parto. Ella es obstetra. ¿Y cómo hace una para conectarse con la persona indicada? Digo, porque esto tiene que ver con ir acompañándolos no solo en ese momento del parto propiamente dicho, sino en ese transitar previo, ¿no? Claro. Y sí, nosotros dimos porque también eso, yo tenía otras amigas que habían tenido la fortuna de encontrarla y bueno, nosotros la consultamos y ella nos pudo acompañar, pero si una está fuerte y con su pareja si tiene o quien elijas que te acompañe en ese momento y previamente, una puede ir eligiendo y puede determinar qué se va a hacer y qué no se va a hacer en ese momento, qué se va a practicar o una sabe las cosas que puede pedir, una puede pedir la anestesia, una puede pedir que le ayuden con las contracciones, lo que sea, pero también puede pedir que no se metan o que la respeten, que respeten los tiempos biológicos, porque generalmente ahora llegás y ya te internan y ya te inducen el parto porque no tenés contracciones. Si una no tiene contracciones es porque no es el momento, porque hay que esperar, porque tal vez el trabajo de parto sea más largo y esos tiempos se deben de respetar. No se deben apurar porque el médico ya tiene otro parto o se tiene que ir o llega el fin de semana. Hay muchísimos partos los viernes porque los médicos, no sé, no quieren ir un sábado o un domingo. Entonces inducen y te asustan con que, ay, no, ya estás en la semana 40, hay que hacerlo nacer y te internan. Pueden pasar 2 semanas más y el bebé va a nacer, no se va a quedar instalado adentro de una. El parto se va a desencadenar cuando la mamá esté preparada y cuando todo el sistema biológico deba y lo haga por sí solo, de manera natural. ¿Querés compartirnos un poco algunas sensaciones de ese momento? Y es difícil ponerlo en palabras, pero es súper emocionante. Yo por suerte pude estar mucho tiempo en casa, hacer la mayoría del trabajo de parto en casa y, como les decía, eso, conectarme con mi cuerpo y con la información que me estaba recorriendo. Pude sentir cómo el útero tiene... Es un músculo, el músculo más importante de la mujer. Y de manera muy suave empezaron, ya hacía 2 semanas que estaba con contracciones suavecitas, y ese día empezaron a incrementar de a poco, y era como una oleada, así como que venían y se iban, y así fueron como tomando cada vez más parte como de mi cuerpo, de la espalda, y llevándome eso al nacimiento. Fue un proceso hermoso que terminó con Amaru, que es mi hijo. Y bueno, eso, pude sentir como todo el trabajo, pude hacerlo propio y que mi cuerpo me guiara hasta el nacimiento, hasta las ganas de pujar así y de expulsar a mi hijo. También... Y eso es algo que es hermoso, por eso las mujeres tienen que hacer valer sus derechos desde antes del parto, hablar con su médico. Si el médico no les da pelota o no es una persona que quiere escuchar, que enseguida ya te asuste con una cesárea o te empiece a decir que bueno, no, porque no tenés contracciones o porque ya llega la fecha, qué sé yo, que se tiene que inducir, una puede informarse y siempre el parto se va a dar. Es que una... puede escuchar el cuerpo y darle el lugar, ¿no? No siempre tienen que internarte porque ya llegaste a la semana 40. Tal vez los relojes estos que determinan la fecha de parto, no sé, no tiene que ver con tu organismo ni con el tiempo de crecimiento de tu bebé, y capaz pasan unos días más y ahí sí vienen las contracciones. Entonces una tiene que estar fuerte y sin miedos en que su cuerpo va a saber qué hacer y la va a guiar sin necesidad de que... alguien se entrometa en esas sensaciones porque conviene, ¿no? Bien, Luli, una última cosita. Sabemos que este proceso también lo estuvo compartiendo tu mamá, que seguramente nos está escuchando. Sí. Y en relación a eso, bueno, también sos hija y tenés una mamá feminista. ¿Cómo impacta esto en tu vida? cómo impacta. Es hermoso, mi mamá es una genia, ¿qué puedo decir? Y hoy tiene el nombre de feminismo, pero en realidad yo creo que el compromiso social que tiene mi mamá y la fortaleza de acompañar a mucha gente desde hace muchos años, hoy toma el nombre de feminismo y son las mujeres las que tienen la fortuna de estas mujeres y de mi mamá conjunto con ustedes que lucha y hacen valer estos derechos. Pero mi mamá trabajó desde la infancia con los derechos de los niños, en las cárceles con mujeres, mediando entre familias, como que es un camino largo el que viene haciendo y hoy tiene el nombre de feminismo y es hermoso que pueda ayudar y acompañar a mujeres, ¿no? Bueno, Luli, nos gustaría seguir escuchándote, sí, está bien, pero también, el tiempo sí, nos apremia. Te agradecemos muchísimo, también estamos gustosas de haber podido acompañar tus nervios. Ay, sí, y bueno, en realidad, también decir que la mamá de Luisina es Vivi Menichetti. Un saludo para Vivi. Y Vivi debe estar llorando del otro lado. No llores, Vivi, no llores. Para mi mamá que me está escuchando. Ella que parió con dolor, mira, igualmente. Sí, con dolor, pero encontramos, me acompañó para ir con placer y eso es lo más lindo que me pudo haber pasado. También las mujeres después generamos otras rebeldías cuando en contra del patriarcado. Así es. Chau, bueno, Luli. Chau, Luli, nos vemos. Bueno, chau. Estábamos hablando con Luciana Scuti, ella es una reciente mamá y también bueno, es de La Plata y también es, bueno, es compañera de nosotros en un punto porque también es la hija de Vivi Menichetti. Y ya nos vamos, no queda tiempo para nada. ¿No queda tiempo de nuevo para las noticias? No queda ni para el tiempo para las noticias, pero podemos irnos con esto que es un decálogo de los derechos de la embarazada, que es cortito, lo prometo, para el próximo programa. Y bueno, uno de los derechos es derecho a que no la consideren una enferma. Derecho a pedir la participación de su pareja. Derecho a tener miedo. Derecho a elegir. Derecho a sentirse dueña de su cuerpo. Derecho a no someterse a rutinas médicas innecesarias. Derecho a sentir placer y a sentir dolor. Derecho a expresarse según su necesidad. Derecho al vínculo inmediato con su hijo. Derecho al buen trato. Este era el decálogo de los derechos de la embarazada. Hasta el próximo programa, nos vemos. Soy perseguida, culpabilizada, juzgada, condenada, burlada y calumniada. He sido quemada, odiada, temida y avistada. He sido ignorada, negada, obviada y eliminada de la historia, de la ciencia y de la filosofía. Pero soy sobreviviente. Fragmentos extraídos del poema Soy sobreviviente, de Victoria Aldunate. Chilena, madre de una hija, integrante de Memoria Feminista. Radioactivas. El machismo apesta. Dinamítalo.